Si hay temas tristes de los dragones, este debe ser uno. Recuerdo aquel adiós. El que nos dimos en aquella habitación. El tiempo pasa y la vida nos demostró que separarnos fue un error. Tú y pagamos, tú y yo. Thank you. una más de esta y nos vamos todos a dormir, Rubén. A ver, Rubén, otra de amor.